En la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles vamos a quedarnos informándoles de actividades que se van a desarrollar por parte de colectivos ubriqueños. Este es el caso de la Asociación de Mujeres Performación 94, que ha organizado para la jornada de hoy, para escasa media hora, la celebración de una charla sobre seguridad alimentaria en verano. Una conferencia que correrá a cargo de profesionales en el ámbito de la veterinaria. Nosotros vamos a hablar de este asunto con la presidenta de Performación 94, con Manuela Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuela Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues a punto casi, ¿no?, de comenzar esa jornada, esa charla informativa que se ha organizado, se ha organizado por parte de Performación 94 y que versará sobre salud alimentaria en verano. La verdad es que es una de las cuestiones de interés que siempre se suele abordar también por parte de los medios de comunicación durante este periodo estival. Vosotros adelantáis, ¿no?, en Performación 94 y organizáis esa conferencia en el día de hoy. Cuéntanos. Pues bueno, la verdad es que hacía algún tiempo que ya la teníamos en mente y la habíamos pedido al ayuntamiento, que nos llega a través de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, y nos lo va a impartir Francisco Rondal Sala, el veterinario, como te has dicho. Será en el Francisco Fató, hoy miércoles, de 11 a 12:30. Y esperemos que acuda mucha gente por el interés que tiene esta charla, saber cómo tratar los alimentos, cuáles son los alimentos más adecuados para consumir en plena época de verano. Y bueno, esperemos que de verdad creo que tiene bastante interés. Uh-huh. Una charla, conferencia, jornada, ¿no?, sobre salud alimentaria que se va a desarrollar, como decíamos, por parte de Performación 94. Y no sé si esta va a ser, Manuela, quizá la actividad que casi que cierre el curso, ¿no?, de la asociación. Al menos todos los colectivos, diferentes asociaciones, las vecinales, las culturales, las asociaciones deportivas, bueno, pues siempre en periodo de verano cierran un poco la temporada y vuelven a abrir lo que es el calendario de actividades y de trabajo a partir del mes de septiembre, que es cuando se retoma. En vuestro caso, imagino que es algo similar. Ya nos ha llegado en la primavera avanzada, terminando el curso de yoga, que ha durado 4 meses. Uh-huh. Este nos llegaba desde la Federación de Mujeres de la Sierra de Cádiz. También hemos estado en una jornada como fin de curso, como los críos, ¿no? Como uh-huh. fin de curso en Sahara de la Sierra. Sí. 4 socias de Performación pasamos un día estupendo allí, porque fue una jornada sin ningún tema a debatir, pero sí una jornada de convivencia y bueno, un poco diciéndonos adiós pues hasta el próximo otoño. Uh-huh. Claro, porque como decíamos, bueno, siempre en el periodo veraniego, en el periodo estival, es un momento de descanso, ¿no? También para los colectivos a nivel de trabajo. Bueno, a media, Rocío, sí. Porque todos los días nos llegan WhatsApp y correo, porque ha salido una convocatoria en Diputación porque hay manifestaciones con el tema de la manada. Uh-huh. Porque se están haciendo manifestaciones, ya también la tierra va a participar, todos los pueblos que lo tienen ellas contratados, no contratados, sino hablados con los ayuntamientos y todo eso, pues son mujeres también que se manifiestan cada vez que muere una mujer. Cada vez que muere una mujer, el Sahara de la Sierra, en Algodonales, en Alcalá del Valle. Son muchos pueblecitos ahí en los rinconcitos eso, pero que están muy concienciadas y se manifiestan al día siguiente de salir la noticia de otra mujer muerta. Uh-huh. Es el trabajo además también un poco trabajo silencioso, que no da la cara, pero que sí que se lleva a cabo por parte de los colectivos de mujeres, ¿no? El respaldar a las víctimas de violencia de género, ahora también de violencia sexual, que no deja de ser otro tipo de violencia de género también. Y bueno, pues un poco, como decía, es ese trabajo que no se manifiesta públicamente, ¿no?, que no se da a conocer, pero que está ahí también. Sí, está ahí, y lo bueno de las redes sociales, aparte de que tenga otras cosas que a lo mejor no son tan positivas, es que estamos en contacto, las asociaciones, sabemos cómo y cuándo se mueve cada una, y eso nos anima a los demás a que tenemos que estar, seguir luchando con esto, porque cada vez que ocurre un caso como el de la manada, pues parece que se despiertan los deseos y entonces se multiplican los acosos y las violaciones. Entonces esto es verdad que si tú estás en un movimiento de mujeres, pues te llega como a cualquier persona, pero parece que si eres un poco comprometida, claro, como asociación de mujeres, pues te llega y te indignas mucho más. Casos como estos llegan a todas las personas, independientemente del género, eso desde luego, ¿no? Hay que aclararlo también. Pero quizás desde los colectivos de mujeres, precisamente por esa implicación, ¿no?, que tienen en cuestiones de esta índole, pues tienen que dar la cara y tienen que estar presentes también, ¿no?, cuando se organiza cualquier tipo de iniciativa de protesta, de repulsa, de rechazo y de apoyo también a las víctimas. Exactamente. Bueno, y ya pues pensando en el próximo año, Rocío, que cumpliremos los 25 años de andadura. Esperemos aguantar hasta cumplir esos 25 años. Y pues ya hace 2 meses que hemos hecho ya varios procesitos para que ese año pues se hagan unas actividades un poco más que nada de convivencia entre todas esas socias que hemos participado en este colectivo de mujeres desde el año 94. Y estamos preparando pues muchas cositas, a ver si nos salen adelante. Claro, en 2019 entonces cumplí, Manuela, 25 años. 25 años. Y para celebrarlo, para conmemorar ese aniversario, estáis preparando un programa de actividades que tendría lugar durante el próximo curso, ¿no? Exactamente. Claro, ya entraría a partir de octubre y también en los meses de enero a junio, más o menos. Y bueno, yo imagino que será un programa también que servirá para conocer toda esa trayectoria de los 25 años de existencia de Preformación 94 y sobre todo del trabajo también que se ha llevado a cabo y que ha repercutido en la sociedad. Ese precisamente es el trabajo que tenemos presente, hacer una recopilación por el papel y recaudar información que está en mente, muchos están en mente, pero la documentación hay que irla repasando y destacar un poco pues esas actividades y eso que nos ha hecho un poco más visibles, ¿no? 25 años de lucha, de trabajo, de asociacionismo de mujeres, con lo complicado que parecía precisamente en esa época, ¿no? En el 94, porque ahora sí que se habla mucho del asociacionismo de mujeres y demás, pero antes era más complicado, ¿no? Y sobre todo en zonas rurales y demás. Y hay un poco Preformación pionera en Ubrique, ¿no? Dentro de ese movimiento. Sí, porque la verdad que fuimos la primera asociación de mujeres independientes que no derivábamos de un movimiento vecinal, aunque respetable tanto mujeres vecinales como otra asociación cualquiera, sus trabajos y sus objetivos casi siempre coinciden. Pero vamos, nosotras como mujeres independientes, pues sí, fuimos las primeras. Liderando un proyecto además también, sobre todo a título de información, de sensibilización, con diferentes campañas de respaldo, de apoyo a situaciones concretas, ¿no?, en que se ha ido llevando a cabo en esa localidad. Y bueno, pues con una memoria de actividades que ya conoceremos el año que viene, ¿verdad? Claro que sí. Habrá que trabajar este verano también un poquito. Claro que sí. Este verano no toca descansar, toca trabajar, ¿no?, por Preformación, porque cumple 25 años y hay que preparar ese conjunto también de actos conmemorativos. Desde luego. Sí que la socia y todos los ubriqueños que lo deseen están invitados a participar hoy, no obstante, en esa charla informativa sobre salud alimentaria en verano, que es una Me gustaría hacer un llamamiento que una horita y media, un poco más si acaso, y depende que se pueden hacer preguntas, que se pueden sacar de dudas, de dudas que se tengan, pues se pueden hacer preguntas y esperemos que acudan personas dar igual hombre que mujeres, está abierto lo mismo a hombres que a mujeres. Y que bueno, que mañana también es verdad que coincide una fiesta en el hogar de nuestros mayores, pero sí. Bueno, mientras que se hace el arroz del hogar, pues podemos enterarnos de cómo va la cosa. Podemos enterarnos de cómo se debe hacer el arroz en el hogar para que entre dentro de la salud alimentaria, ¿no? Por ejemplo. No, así lo hacen bueno. Así siempre está bueno. Conviene en este caso tratar esos temas también. Bueno, pues ya saben. Estamos muy cerquita, hemos preferido de coger un aula del IES Francisco Fatú por la cercanía también con el hogar para que esté todo ahí un poco cercano. Exactamente. Bueno, pues la charla dentro de unos minutillos en el IES Maestro Francisco Fatou y después la fiesta en el centro de día, que también podrán disfrutar los mayores, ¿no? De esas actividades que se han organizado para celebrar, bueno, pues esa, no sé si fin de curso, ¿no? Dentro de lo que es el hogar también. Con esa información nos vamos a quedar. Y Manuela Jiménez, gracias por atendernos, por informarnos y pendiente que estaremos de cara ya al próximo curso, pues con esto que nos ha adelantado, ¿no? El aniversario de Preformación 94 que cumple el próximo 2019, 25 años y ese conjunto de actividades que tenéis previsto realizar. Hablaremos de ellas. Lo bueno es que se cumplen 25 años de la asociación. Mm. Lo malo es que cada una de nosotras hemos cumplido 25 años más. No, eso es inevitable, Manuela. Eso no se puede ligar. La asociación tiene 25 años y esos 25 años también lo tenéis vosotras. Exactamente. Pero eso os da experiencia y sabiduría. Así que por ese lado lo tomamos, si te parece. Nuestro objetivo será hacer una llamada a las mujeres más jóvenes que cojan, digamos, el carro. El testigo. Y que el camino está un poco hecho. Que hagan de relevo. Relevo generacional, ¿no? Que también es necesario. Exactamente. Claro que sí. Pues lo dicho, Manuela Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana de Radio Brique. Gracias a vosotros.